La radio es el medio de comunicación que pone al mundo en permanente contacto. Desde este momento, usted está en contacto con Frecuencia al Día. Su programa de comunicaciones, tecnologías, radioafición y el maravilloso mundo de las ondas cortas. Frecuencia al Día. Saludos amigos, sean todos bienvenidos a una nueva entrega de Frecuencia al Día. Los panameños utilizan la internet principalmente para interactuar en las redes sociales y lo hacen mayormente a través de los dispositivos móviles, según reveló un estudio de la encuestadora Data Analysis, presentado en el evento Tendencias Digitales 2015. Gustavo Luna, desde la AA Radio. Gracias, Dino. Hola, ¿qué tal amigos? El estudio Usos de Internet en Latinoamérica, trabajo que tiene 10 años de haberse iniciado, revela que la proporción de usuarios en Panamá que se conectan a Internet a través de dispositivos móviles está por encima del promedio en la región. En tal sentido, Carlos Jiménez, director de Data Analysis, relaciona el canal de conexión con la elevada venta de teléfonos inteligentes en el mercado panameño. El estudio dio a conocer, además, que alrededor del 53% de la población del país se conecta a Internet, principalmente para publicar fotografías, con el predominio de Facebook e Instagram, la red social creada por Mark Zuckerberg, la más popular en el mundo, es también la preferida en Panamá. En tal sentido, las empresas del ámbito deportivo y turístico se apoyan activamente en ella para promocionar sus productos y servicios. Para el caso de Twitter, según En Preferencia de la Sociedad Panameña, los medios de comunicación tradicionales son los principales beneficiarios de esta red. En el tercer lugar, el Instagram se ha convertido en una herramienta que promociona el sector gastronómico, automovilístico y la industria de la moda y el lujo. En cuanto al uso general de Internet en Latinoamérica, se conoció que el 84% de los millones de usuarios utilizan la conexión para recibir y enviar correos electrónicos, seguido de un 75% por la interacción en las redes sociales. Un 66% de los usuarios latinoamericanos se conectan para buscar información de empleos, al tiempo que el 65% se conecta para ver videos y chatear. El top 10 del uso de Internet en la región lo completan la escucha de música a través de servicios de streaming, publicación de fotografías, búsqueda de información académica y descarga de música. Por otra parte, en la región latinoamericana, el estudio también registra el crecimiento que han tenido los medios sociales y destaca que desde 2012 el 89% de los usuarios tiene a Facebook como primera opción, seguido de YouTube 85% y Google Plus, que ha crecido de un 50% en 2012 a un 65% en 2015. Comparando los números panameños con los de Latinoamérica, estos son los resultados del informe. Panamá destaca en Facebook e Instagram 55% versus 35%. Así como en plataformas menos masivas como Shazam 16,9% versus 9% y Snapchat 10% versus 4%. Para Frecuencia al Día, Gustavo Luna, desde la AARadio.com. Esta es la revista semanal de la radiodifusión, las telecomunicaciones y las ondas cortas. Frecuencia al Día. Dirige y presenta Dino Bloise. La Asociación Interamericana de Empresas de Telecomunicaciones, ACIET, nombró a Chile la capital regional del debate sobre las ciudades del futuro durante el más reciente Encuentro Iberoamericano de las Ciudades Digitales en Santiago de Chile 2015, en conjunto con OCD Iberoamérica. Desde Chile, damos la bienvenida a Francisco Oviedo. Adelante. Gracias, Dino. El evento se llevó a cabo en el Hotel Crown Plaza en Santiago de Chile con más de 600 asistentes y 700 más que lo siguieron a través de streaming en el sitio oficial del evento. Fue protagonizado por más de 100 ponentes de 20 diferentes países, cuyos temas principales fueron ciudades digitales, identidad y desarrollo de las ciudades inteligentes, juventud e infancia, Internet de las cosas, ecosistema digital, nueva economía de las ciudades digitales, entre otros. Acudieron investigadores, técnicos involucrados en las áreas vinculadas a Smart Cities, empresarios y estudiantes, cuyas principales ponencias fueron por parte de Christian Bowen, subsecretario de Transporte, y del intendente metropolitano de Santiago de Chile, Claudio Orrego, quien debatió sobre la futura gestión urbana eficiente e inteligente a partir de las tecnologías de información y comunicación. Pablo Bello, director ejecutivo de ACIET, calificó al evento como un espacio en donde se puede exponer, compartir y aprender sobre experiencias y casos del mundo de las TICs, las cuales mejoran la calidad de vida de las personas. Claudio Orrego expresó que es necesario buscar soluciones para los problemas a partir de una línea tecnológica, sin tecnificar la ciudad, más bien humanizar la tecnología a partir de alianzas entre el gobierno provincial, sector privado y la sociedad entera, no únicamente en Chile, sino en América Latina. Chile siempre se ve como un país que sigue a otros, pero ahora depende de nosotros trabajar por ser una ciudad inteligente y, ¿por qué no?, la más inteligente del mundo, afirmó Christian Bowen, quien precisó en trabajar para ser una ciudad más conectada e interrelacionada, invitando a organizaciones de la sociedad civil, privadas y académicas para trabajar en conjunto y con ello poder generar una mejor calidad de vida que permita la igualdad social, innovación, progreso y crecimiento de la ciudad. ACIET premia cada año las mejores iniciativas de ciudades digitales de Iberoamérica y este año Medellín, Colombia, obtuvo el reconocimiento de la categoría de infraestructuras. Buenos Aires, Argentina, en gestión ambiental, Puebla, México, en participación y gobierno abierto, Cartago, Costa Rica, en urbanismo, Tuluá, Colombia, en alfabetización digital y finalmente Vicente López, Argentina, en la categoría de seguridad. Se espera que para el año 2016 el Encuentro Iberoamericano de Ciudades Digitales tenga sede en la ciudad de Cuenca, Ecuador. Celebrado desde 1998, la Asociación Iberoamericana de Empresas de Telecomunicaciones busca facilitar el punto de encuentro para conocer y compartir experiencias de éxito, premiando las mejores iniciativas de ciudades digitales. En Chile, soy Francisco Oviedo para Frecuencia al Día. En Frecuencia al Día, Alonso Mostajo presenta el segmento de las condiciones generales de propagación para las ondas cortas. Hola, saludos a todos desde Barcelona. Les habla Alonso Mostazo para Frecuencia al Día y estas son las condiciones generales de propagación para el mes de diciembre. Según las previsiones del Centro de Predicción de Clima Espacial de la NOAA, el flujo solar medio para este mes de 2.800 MHz estimados es 105,9, como otras veces se verán valores diferentes independientemente de las características de cada circuito. Se estiman las siguientes condiciones de propagación dentro de un comportamiento global de la ionosfera y al margen de sus variaciones no periódicas. En las bandas de 10, 11 y 13 metros, en ambos hemisferios durante el día esas condiciones serán mayormente malas, aunque en el hemisferio sur estarán ayudadas por la presencia de ionizaciones esporádicas. Aún así, predominarán los largos cierres durante el día. En la banda de 15 y 16 metros, también en ambos hemisferios, esas condiciones serán regulares, se darán distancias de saltos comprendidas entre los 1.200 y hasta los 2.800 kilómetros durante el día, con cierres esporádicos a lo largo de este. Las máximas condiciones en horas cercanas a la orquídea al ocaso y hacia la zona antes del día. En las bandas de 15, de 19 y 20 metros, en el hemisferio norte, durante el día esas condiciones regulares, con empeoramiento en horas cercanas al mediodía, incluso con cierres esporádicos a lo largo de este, dándose unas distancias de salto comprendidas entre los 1.100 y hasta alrededor de los 2.500 kilómetros durante el día. En la banda de 25 metros, hemisferio norte, durante el día esas condiciones eran regulares, con empeoramiento incluso pronunciado en hora cercana al mediodía, dándose unas distancias de salto comprendidas entre los 900 y hasta alrededor de los 1500 kilómetros. En la banda de 31 metros, hemisferio norte, durante el día esas condiciones eran regulares, con empeoramiento en horas cercanas al mediodía y en la noche, buenas en general, máximas para el DX poco después del anochecer, así como poco antes del anochecer, durante la noche. En la banda de 40 metros, hemisferio norte, durante el día esas condiciones eran regulares, con tendencia a malas en horas cercanas al mediodía, y a lo largo de este se darán una distancia de salto comprendida entre los 500 y hasta alrededor de los 1200 kilómetros. En 49 metros, hemisferio norte, durante el día esas condiciones serán regulares, empeoramiento en horas cercanas al mediodía. Poco antes de anochecer mejorarán esas condiciones, que serán máximas incluso para el DX, en horas cercanas a la medianoche. Y finalmente, en las bandas de 80 y 160 metros, en ambos hemisferios, como otras veces debido a una muy fuerte absorción, difícilmente se darán comunicados en estas bandas durante el día, salvo en horas cercanas a los claros casos. Y al entrar la noche, mejorarán despacio conforme avanza la noche, máximas en horas cercanas a la medianoche y poco después de esta. Finalmente, en todas las bandas se darán saltos inferiores a los mínimos mencionados por la presencia de ionizaciones esporádicas, mayormente en el hemisferio sur, y mayores distancias a los 3.000 kilómetros por saltos múltiples. Hasta aquí las condiciones de propagación. Les hablo desde Barcelona, Alonso Mostazo para Frecuencia al Día. En Frecuencia al Día presentamos a continuación, en la voz del buen amigo Santiago Sanjil, la invitación para participar del sexto encuentro de Exista Colombo Venezolano 2016, a celebrarse durante el próximo mes de enero en Venezuela. Desde Frecuencia al Día enviamos un cordial saludo y muy buena suerte a todos los participantes. Sexto encuentro de Exista Colombo Venezolano 2016. La población de Sanare, en el estado Lara, Venezuela, será el escenario para este evento binacional los días 8, 9 y 10 de enero. Más información en el grupo de Facebook denominado Cadena de X o escribiéndonos por el siguiente correo electrónico, encuentrodiexista@gmail.com. Hablaremos del diexismo, la radio, las ondas cortas y los adelantos de la tecnología en receptores y antenas. Estás cordialmente invitado al sexto encuentro diexista Colombo Venezolano 2016, fomentando nuestra visión por la radio a la nueva generación. Ya es Navidad, tradición que nos hace más feliz, con tantas cosas buenas para compartir. Señoras y señores, recientemente, Francia ha sido brutalmente atacada por un grupo de terroristas que han llevado el luto a muchísimos hogares inesperadamente. Ese mismo día, nuestro querido corresponsal en Buenos Aires, Argentina, elaboró el siguiente reporte. Víctor Hugo González. Gracias, Dino. Hola, amigos de Frecuencia al Día. Desde Buenos Aires les habla Víctor Hugo González. Hoy me hago presente en el programa luego de enterarme de los gravísimos hechos ocurridos en Francia el 13 de noviembre pasado. Y queriendo sumarme a los millones de personas que en este momento estarán rezando por las víctimas del atentado, aporto este granito pequeñito de arena a la voluntad de todos quienes queremos vivir en paz, y rogando para que dentro de un mes apenas podamos pasar las Navidades con la tranquilidad y con la alegría de quien se entera que la guerra ha terminado. Les dejo John Lennon, Happy Christmas, War is Over. Desde Buenos Aires, Víctor Hugo González. Happy Christmas, Kyoko. Happy Christmas, Julian. So this is Christmas. And what have you done? Another year over. And a new one just begun. And so this is Christmas. I hope you had fun. The near and the dear ones, the old and the young, a very Merry Christmas and a Happy New Year. Let's hope it's a good one. rich and the poor ones. The road is so long, and so happy Christmas for black and for white, for yellow and red ones. Let's stop all the fights. A very Merry Christmas and a Happy New Year. Let's hope it's a good one without any fear. So this is Christmas, and what have we done? Another year over, and a new one just begun. And I'm so happy Christmas. We hope you have fun, the near and the dear ones, the old and the young. A very Merry Christmas and a Happy New Year. Let's hope it's a good one without any En Frecuencia al Día, comunicándose se entiende la gente. Frecuencia al Día. Comunicándose progresan los pueblos. Gracias por preferirnos. A continuación, breves de telecomunicaciones con Miguel Ángel Reyes Gordillo desde México. En esta ocasión, Miguel Ángel nos cuenta. En breves de telecomunicaciones. México, lanzamiento del satélite Morelos 3. Recientemente, ha sido lanzado el satélite Morelos 3. Desde una base de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, en Cabo Cañaveral, estado de la Florida. El cohete Atlas de la empresa Lockheed Martin Commercial Launch Service fue el encargado de transportar al Morelos 3 hacia el espacio, en donde ocupará la posición orbital 113 grados de longitud oeste y desde donde proporcionará al país comunicaciones de vanguardia tecnológica, robustas, confiables y flexibles, aún en condiciones meteorológicas desfavorables. Cabe destacar que el nuevo satélite es considerado uno de los más avanzados del mundo y que pesa 5.3 toneladas y operará en la banda de frecuencias denominada Banda L, la cual tiene condiciones técnicas óptimas para comunicaciones móviles entre personas, transportes terrestres, marítimos y aéreos, a través de dispositivos o terminales de uso satelital, aún en condiciones de clima adverso, y tendrá una vida útil de 15 años. Este artefacto, fabricado por la empresa Boeing Satellite System International, será una herramienta de vanguardia para optimizar el desempeño de las instancias de seguridad nacional. A continuación, compartimos un fragmento del audio en el momento del lanzamiento del satélite Morelos 3. This is Atlas Mission Control at T-minus 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0, RD-180 ignition, and liftoff of the 100th United Launch Alliance rocket. The Atlas V is carrying Morelos 3 from Mexico's Ministry of Communications and Transportation and Lockheed Martin Commercial Launch Services. Morelos 3 will deliver advanced mobile telecommunications throughout Mexico. Gracias por la información a nuestro colaborador Miguel Ángel Reyes Gordillo. En Bolivia, el 98% de los usuarios del servicio telefónico en el país tienen acceso a una conexión móvil. Los detalles con Luis Valderas. Gracias, Dino. Menos de uno de cada 100 abonados al servicio de Internet móvil tenía conexión LTE en 2014, una cifra que se prevé aumentará este año, ya que las empresas de telecomunicaciones en el país han reportado constantes inversiones para mejorar la cobertura de esta red, informó la Catelvo. Con el servicio LTE, los internautas que usan smartphone, tablets o computadoras móviles y de escritorio pueden acceder a transferencias de datos y descargas multimedias con una velocidad de aproximadamente 10 veces mayor a la de otras tecnologías de tercera generación, como el 3G. Un informe del Observatorio Regional de Banda Ancha elaborado en base a datos a 2014 de la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes, ATT, da cuenta de que el 66,8% de los usuarios de Internet móvil están conectados a la red 2G, el 32,5% al sistema 3G y el 0,63% a la red LTE. En Chile, soy Luis Valderas para Frecuencia al Día. En Frecuencia al Día, las noticias más importantes sobre telecomunicaciones y tecnología. Frecuencia Análisis. Locución Mariana Torres. Frecuencia Análisis es un producto de la agencia informativa Media Telecom Américas. Estas son las noticias más importantes para la región. Finalmente, la Comisión Nacional de Telecomunicaciones de Paraguay fijó en 15 millones de dólares los bloques de 5 MHz de las frecuencias de 1.7 y 2.1 GHz para los servicios móviles de cuarta generación. La licitación pondrá a disposición 60 MHz de espectro. Las bases fueron puestas a consulta pública durante 10 días para que los interesados realicen sus comentarios. El operador de origen británico, WOM, superó a Virgin en la portabilidad numérica de agosto en Chile con una ganancia total de 31.992 líneas. Los principales perdedores fueron Movistar y Entel. En términos acumulados, Claro sigue siendo el mayor ganador. En México, según el informe estadístico del primer trimestre de 2015 publicado por el regulador, 66% de los hogares del país cuentan con telefonía fija. Las filiales de la empresa Televisa son las que muestran el mayor incremento en ese rubro, con 19% del mercado detrás de Telmex. El operador con mayor participación de mercado equivalente al 62.5% del total de conexiones. La Asociación Nacional de Broadcasters Uruguayos, que reúne a los canales de televisión y los operadores de cable, hizo una petición a la Dirección General Impositiva para que los servicios extranjeros que operan a nivel local ofreciendo servicios audiovisuales por Internet paguen impuestos. Los suscriptores de LTE alcanzaron 755 millones en todo el mundo hasta junio de 2015, según un estudio elaborado por la GCA con datos de Ovum. La GCA señala que 422 operadores han lanzado comercialmente redes LTE en 143 países hasta julio de 2015. Pronostica que habrá 460 redes LTE comerciales a finales de 2015. Frecuencia Análisis. Frecuencia Análisis. Frecuencia al Día, el más internacional. Dirige y presenta Dino Bloise. En Frecuencia al Día nos vamos ahora hasta Perú, tierra de los incas, para presentar el informe Chasqui de X, elaborado por Pedro F. Arrunategui. En esta ocasión, destacamos las siguientes captaciones. Este es el informe de noviembre 2015. En 1429.931 desde Perú, Radio Universal, desde el Tambo, Huancayo, captada el 26 de octubre entre las 11 a 11.25 horas UTC con un SIMPO de 222. La escuchamos. En 1449.980, desde Colombia, La Cariñosa, desde Manizales, captada el 28 de octubre, entre las 03.50 a 04.20 horas UTC, con un SIMPO de 222. La escuchamos. La Cariñosa Manizales, la red de la red. En 5939.86 desde Brasil, Radio Voz Misionaria, captada el día 8 de noviembre entre 0006 a 0025 horas UTC con un SIMPO de 333. Música religiosa e identificación. La escuchamos.